no hay que comer a los amigos. No hay que comer a los amigos. Aprovechamos para hacer sonar otro tema de Annie Minimalista. En este caso era amas a unos y comes a otros. Bueno, ese especismo de preferencia, ¿no? Que hay gente que supuestamente respeta gatos y perros, pero bueno, a las vacas, cerdos y otros animales no hay ningún tipo de respeto. Bueno, voy a leer algo que tiene que ver con los comedores veganos que hay generalmente semana a semana. Por ejemplo, los días martes, por ejemplo, hay comedor vegano en La Muerte, que queda en Carrer Congost 31, y el metro por el que se puede llegar es la línea 3 en Fontana. También hay los miércoles y jueves, en el caso de los miércoles hay comedor y sopador, y los jueves a las 9 de la noche también hay sopador. En el Dínamo, que lo podemos llegar en la línea 4, la estación Alfonso X, Carrer Mare de Déu de la Salud 47, jueves y viernes hay comedor vegano pro presos. También hay otras actividades, por ejemplo de 6 a 8 Kung Fu, los viernes hay de 11 a 14 intercambio de trapecio, y bueno, comedor vegano a partir de las 2 de la tarde. Después tenemos en el Diana, que el metro de Candelarpa, en Carrer Ruiz de Padrón 38 bis, los miércoles café abierto y comida vegana. Los viernes también, a partir de las 16 horas, café abierto y comedor vegano. Y los domingos, a partir de las 4 hasta las 10 de la noche, café abierto y comida vegana, y a partir de las 8 generalmente hay un pase de película. Después en la Sagrada Familia, los domingos, hay comedor popular vegano a partir de las 3 de la tarde. Se puede tomar la línea 5 o la línea 2 de Sagrada Familia, queda en pasaje Conradi, enseguida de la calle a mano izquierda. Y después también en la ópera, en Hospitalet, todos los domingos generalmente hay alguna actividad también, a partir de las 3 de la tarde, comedor vegano, y bueno, eso algo de lo que tiene que ver con los comedores. Tengo una entrevista acá que es, no digo vieja, bueno, tiene 3 años, quizás 4, ella es una activista vegana, que también milita en la parte, digamos, de lo que tiene que ver con género, transexual, etcétera, etcétera. Y bueno, una entrevista que para mí fue bastante enriquecedora, hecha Mirja Soleil Ross, ella vive en Canadá, y bueno, es quizá bastante larga, pero bueno, la vamos leyendo y vamos a estar también escuchando algo por ahí. Y bueno, empezaba así la entrevista. ¿Hace cuánto participas activamente por la liberación animal? ¿De qué forma lo haces y qué medios utilizas? Tengo 37 años, tenía 34, voy a tener 37, 38. Bueno, me involucré en el movimiento por la liberación animal cuando tenía 16. Fue a través de que vi en la televisión un documental sobre las pieles que incluía imágenes de animales ensangrentados en trampas de acero, tratando de liberarse mordiendo sus propios huesos. Me traumatizó tanto que al día siguiente corrí a una manifestación antipieles. Ahí fue donde encontré a muchos activistas que me inspiraron tanto que el mismo día paré de comer carne, de llevar cuero, etc. Esas personas cambiaron mi vida para siempre. Cuando era joven, de 16 a 20 años, no me sentía una persona muy inteligente o articulada. Entonces no me involucré como portavoz para los animales. Pasé todo mi tiempo haciendo cosas básicas como distribuir panfletos, participar en manifestaciones, hacer correo, etc. No era un trabajo muy glamoroso, pero lo considero muy importante y esencial para cualquier lucha política. Pero en 1996 una amiga mía era animadora de un programa de radio sobre la liberación animal. Ese programa se llamó Animal Voices y ella se iba a mudar para otro país, ante lo cual necesitaba alguien para reemplazarla. Insistió que debería ser yo la que la reemplazara. Estaba aterrorizada porque nunca había pensado antes ser capaz de hacer cosas como animar un programa de radio, pero acepté porque representó un desafío personal y también porque tuvo el potencial de hacerme sentir más útil para los animales. Entonces hice el programa por 4 años, hasta el año 2000. Yo también soy una persona transexual y trabajadora del sexo y militante acerca de estos temas, y durante los últimos años también empecé a incluir discusiones de los derechos animales como parte de mi activismo general en las comunidades transexual, gay y lesbiana, trabajadoras del sexo, etc. Me identifico públicamente como vegana cada vez que puedo y uso cada oportunidad que tengo políticamente para expresarlo. Desde el 2000 también he decidido enfocar mi actividad política en mi activismo a través del arte, mi trabajo en vídeo y en performance, y por supuesto trato de hablar de liberación animal cuando lo puedo hacer. Lo he hecho en vídeos como She Sprout y también en obras de performance como Yapping Out Loud Contagious Thoughts from a Repentant World. Bueno, mi inglés, alguien que lo traduzca por ahí. Bueno, otra pregunta dice, ¿qué te impulsó a integrarte a este tipo de lucha, muchas veces dejada de lado? Por mi identificación con los animales. No hay nada que me haga llorar más, que me conmueva más, que me hiera más que ver animales sufriendo. Es una situación que me hace completamente desesperada y cuando era niña traté de distanciarme de esos sentimientos, inclusive tratando de deshacerme de ellos porque eran tan fuertes y difíciles de soportar. Lo hice hasta que cumplí 16 años, pero en ese momento encontré a otra gente que también tuvieron sentimientos similares y me di cuenta que no era malo sentir compasión para los animales, que no era una disfunción emocional y que tal vez era la otra gente que no compartía esos sentimientos que estaban mal. Los que pueden mirar a animales en trampa sufriendo o que pueden cortar el cuello de un puerco sin sentir nada, los que pueden experimentar con animales mientras están gritando de miedo y dolor y los que aceptan esos sucesos, son ellos quienes tienen problemas. Por un lado siento que mis sentimientos hacia los animales son como una bendición, pero por otro lado eso también significa que nunca podré ser una persona feliz en este pinche mundo porque siempre habrá animales sufriendo por culpa de la codicia, crueldad, inmoralidad y perversión de los seres humanos. Es muy importante para mí vivir con esta conciencia en este mundo, pero prefiero sufrir emocionalmente y espiritualmente con mis ojos totalmente abiertos y confrontando este sufrimiento y abuso cara a cara, denunciando lo que vivir como los demás que no pueden ver ni sentir nada. Bueno, corto un poquito y vamos a escuchar a Anemia con un tema que se llama sin fronteras ni divisiones. Bueno, sonaba por ahí este Ni Fronteras Ni Divisiones, y de fondo está otro tema de Anemia, que era una banda, es una banda de Uruguay, Sombras y Cizallas se llama, en contra de la vivisección. Y bueno, estamos continuando la entrevista a Mirja Soler Ross, una activista transexual de Canadá. Y bueno, seguimos con la entrevista. Cualquier cosa, si alguien se quiere comunicar, el teléfono es 93-359-4900, el correo electrónico de la radio es rbronca@sindominio.net. Y bueno, acá estamos con Rebelión Animal en La Bronca, en el 104.5. Otra pregunta dice: ¿cómo es la resistencia planteada desde un ámbito como el gay lésbico unido a la liberación animal? Aunque hay un gran número de lesbianas y gays involucrados en el movimiento para la liberación animal, especialmente a nivel de acción directa, no podemos decir que la comunidad gay y lesbiana en general apoya más a los derechos animales que cualquier otro grupo cultural o político. Y hay también unos puntos en los cuales estas comunidades son aún peor que las demás. La comunidad gay ha sido muy afectada por el SIDA y, fuera de unas pocas excepciones, apoya las investigaciones usando animales y también, por supuesto, las multinacionales farmacéuticas. También hay un pequeño grupo que se refiere a ellos mismos como la comunidad de cuero y su identificación con el cuero, es decir, con pieles muertas de animales. Es tan fuerte, tan sexualizado, que forma una parte esencial, sino la más esencial, de sus identidades como persona gay o lesbiana. Entonces, por supuesto, este grupo de personas tiene reacciones muy defensivas al ver un movimiento que critica el uso del cuero y que trabaja para eliminarlo. ¿La liberación animal es igual a la liberación humana para ti? ¿Por qué? Son igualmente importantes, y para mí la liberación animal es aún más importante, porque es mi opinión que, mientras tanto podamos hacer estas cosas tan horribles a los animales, nos comportaremos de manera cruel y despiadada hacia los seres humanos. Entonces yo creo que nunca habrá una liberación humana hasta que no haya una liberación animal. Ahora vivimos en un mundo que es tan lejos de ser un mundo en el cual hay respeto para los animales como colectividad, como nación, y para los animales como individuos, que aunque cuando hablamos de liberación animal hablamos de conceptos completamente diferentes de lo que entendemos por liberación humana. En este momento podemos luchar para que se acabe la explotación industrial y matanza a gran escala de animales, y tal vez podamos soñar que algún día podamos ver el fin de esta locura, pero aunque si lo logramos, siempre habrá personas y pequeños grupos de gente que utilizarán a los animales y que matarán a ellos de una manera supuestamente ética o humana. ¿Llamarán a todo eso sobrevivencia? El estatus de los animales pasará de objeto inanimado a recurso que puede ser usado de manera sostenible, pero para mí eso es igualmente inaceptable. Es inaceptable matar a animales cuando alguien tiene otras opciones para sobrevivir. Y es tan raro en este mundo que alguien no tenga otra opción para sobrevivir que la de matar a los animales, que para mí esta discusión es una pérdida de tiempo y una estrategia por parte de nuestros oponentes para distraernos de los temas más importantes. Desafortunadamente, el concepto de sobrevivencia es usado y abusado alrededor y en todas partes hoy día. Entonces, cuando hablamos de liberación animal, por favor, no nos engañemos. Tristemente, en nuestros mejores deseos, hablamos de algo totalmente distinto del concepto de liberación humana. ¿La violencia ejercida desde los niños a los animales en un futuro se puede trasladar hacia seres humanos? Coméntanos tu opinión. Contesta acá Mirja, dice, yo sé que ahora es muy en la onda de hablar de la conexión entre la violencia por parte de los niños hacia animales y la violencia ejercida por seres humanos adultos o adolescentes hacia otros seres humanos. Conozco las ideas según las cuales los niños empiezan a abusar, violar y matar a animales cuando son jóvenes y que eso les adiestra para poder hacer lo mismo con seres humanos cuando serán grandes. Y estoy de acuerdo con las activistas por los derechos animales que tratan de demostrar esta conexión y de usarla como parte de una estrategia para concientizar a las personas sobre la importancia de corregir el problema del abuso de los animales. Pero filosóficamente tal vez es cuestión de principios, pero creo que es muy problemático que tengamos que recurrir a la defensa de los seres humanos para defender los auténticos derechos de los animales. Creo que como sociedad debemos reconocer la violencia perpetrada hacia los animales por sí misma. La debemos reconocer, rechazar y eliminar porque es monstruosa y creo que este tipo de abuso nos debe dar asco por sí mismo independientemente de si nos afecta o no como seres humanos. Y aunque entiendo que hoy día la única manera de hacer que la gente escuche y tome seriamente cuando hablamos de violencia hacia los animales es indirectamente a través de mostrarle el beneficio para los humanos, creo que es muy triste. Es para mí si como de nuevo estuviéramos usando y explotando a los animales, esta vez sus miserias, sus sufrimientos para el beneficio de los seres humanos. Bueno, ahora cortamos un poco, vamos a escuchar, hablando de la ética que decía Mirja acá, el tema se llama Ética de Futuro Vegapop, una banda, no sé, rara por así decirlo, con gente integrante de Perú, de España también. Y bueno, va a sonar ahí el tema Ética y después Condenados a Morir de Futuro Vegapop. Bien, sonaba Futuro Vega Pop entonces ahí con Ética, que fue el primer tema, después Condenados a Morir. La verdad está buena la banda. Vamos terminando con la entrevista a Mirja Soleil Ross, una activista transexual entonces de Canadá. Y bueno, una pregunta que le he hecho con respecto a América Latina. De América Latina, ¿qué conoces? Sea de lo político, sobre veganismo, liberación animal. ¿Cómo se ven las cosas desde un país donde las diferencias de clases económicas no son tan contrastantes? ¿Esa sensación de bienestar ejercida por el poder influye en el compromiso de lucha? En general, la gente de Norteamérica están muy limitados en sus conocimientos sobre América Latina, y una de las grandes razones es porque no saben ni están interesados en aprender el idioma castellano. Solamente leen libros, artículos de periódicos y noticias que están enmarcados en el pensamiento norteamericano. Y eso es lo que forma la base de sus idiosincrasias y análisis de la historia, de situaciones sociales y políticas en América Latina. Por consiguiente, están muy limitados en conocer la complejidad y escala de movimientos para la justicia social en América Latina. Entonces nadie pensaría que existen movimientos para los derechos animales en los países de América Latina. La gente de aquí también considera que las personas de América Latina viven en una situación tan precaria y concluyen que nadie en esos países se involucraría con políticas que no afectan directamente su sobrevivencia inmediata. Cuando agregamos a esto el hecho de que el activismo para la liberación animal está representado por parte de la izquierda como algo que tiene raíces en la sensibilidad de la burguesía anglosajona, acabamos con una situación en que nadie quiere reconocer la lucha para la liberación animal como una lucha legítima, y además manipulan información y callan muchos hechos para negar la existencia de esta lucha fuera del contexto inglés norteamericano, porque esta realidad acabaría con sus argumentos anti-liberación animal. Ahora, mientras hay una visión problemática vinculada a América Latina en los más media de aquí y aún entre la gente de izquierda, necesito también decir que la imagen promovida de Norteamérica como la tierra de oportunidad para los países de tercer mundo, esa imagen no revela toda la verdad. Un ejemplo, hace unos años fui a visitar a un festival de películas de mujeres en Chicago y estuve totalmente traumatizado al ver las docenas de indigentes durmiendo en el metro durante la noche. Yo podía entrar al metro y ver en cada vagón familias enteras de indigentes con tres diferentes generaciones en ellas. Para poder propagar sus idiosincrasias, América del Norte no incluye esas imágenes o imágenes de gente muriendo de frío en las calles, de gente sufriendo de tuberculosis o de otras enfermedades relacionadas con la pobreza, como parte del llamado sueño americano. Por supuesto, podríamos discutir más acerca de diferencias de clase y la pobreza en América del Norte y de cómo o sí o no se puede comparar con la de América Latina, pero para volver al asunto de la liberación animal, lo que puedo decir es que la mayoría de activistas con los cuales he trabajado tienen una extracción social que no es privilegiada. No quiero decir que no haya activistas por liberación animal que vienen de una extracción capa media burguesa, pero no son las personas con las cuales me he relacionado. Aquí en mi barrio tenemos colonias de gatos que mueren de hambre y que se hielan durante el invierno. Hay una mujer muy vieja y extremadamente pobre, que se llama la señora Brown. No tiene dientes, usa una peluca que parece bolsa de papas, y vive en un cuarto con casi nada, pero cada día, con calor o frío, está afuera alimentando a los gatos. Entonces diría que la gente que conozco, que dedican hasta sus últimas fuerzas y centavos para los animales, son las personas que tienen los menos privilegios y recursos en nuestra sociedad. Es la gente que dice que todas las personas involucradas en actividades pro veganismo, liberación animal son burguesas. Yo respondo que eso debe reflejar sus propias cadenas de relaciones personales y políticas. Debe reflejar sus propios niveles de clase llenos con gente de clase más alta, pero no la demografía real de la gente haciendo trabajo más duro y sucio en la base. Ahora te quiero decir algo de mí. Los compromisos más grandes que he hecho en la lucha para los animales no están relacionados con mis privilegios, sino con la falta de ellos. Por ejemplo, porque he trabajado como prostituta 13 años y porque como prostituta estoy cada día de mi vida a la merced de las autoridades policíacas. Según las leyes canadienses me pueden acusar y poner en la cárcel por años, y no tengo el lujo de hacer cosas como desobediencia civil. Además, como mujer transexual, no tengo el lujo de arriesgar de ser arrestada y mandada en la cárcel porque estoy considerada de sexo masculino. Y según la ley, aunque haya vivido como mujer por casi 20 años, y aunque no puedo ser diferenciada a otras mujeres en apariencia, me enviarían a una prisión de hombres con todo el perjuicio, hostigamiento y violencia que mi situación transexual me puede crear. Además, yo no tengo dinero en el banco para pagar a un abogado, y tampoco mis padres tienen ningún dinero para pagar mi fianza. Entonces es un compromiso que he hecho, que no me puedo meter en acciones directas, como tanta gente que conozco, particularmente en Estados Unidos, porque ya estoy involucrada por confrontar la sociedad y este sistema legal a través de mi trabajo como prostituta y mi trabajo como activista para los derechos de las trabajadoras sexuales. Bueno, esta era gran parte de la entrevista, que la otra no la pude conseguir, pero bueno, refleja algo de que el veganismo no es solo cháchara y algo de amo a los animales, sino que algo bien claro, como decía ella, de una lucha, una pelea desde la base, digamos, social. Corto un poco y después, bueno, no sé, mover a alguien que tenga interés en enviar algún artículo, algo relacionado con el veganismo, con la liberación animal, también unas posiciones en contra de las drogas. Bueno, acá tengo un texto que envió Ale de Argentina, y lo voy a leer ahora antes de terminar el programa. Pero antes vamos a escuchar a Ajenos a la Tragedia, un compilado que se hizo para las jornadas de liberación animal el año pasado en Zaragoza. El tema Ajenos a la Tragedia se llama La Jaula, y después vamos a escuchar un tema de Suti, que es una banda de Portugal. También voy a leer la letra, se llama La misma opresión, la misma mentalidad opresora. Y bueno, primero Ajenos a la Tragedia con La Jaula, después Suti desde Portugal. ¡Suscríbete! Ahí sonaba Sutik con el tema La misma mentalidad opresora, y lo que dice esta gente de Portugal, la letra: cuando te oigo decir que la liberación humana y animal son cosas diferentes, me siento triste por tu ceguera. No puedes comprender que es la misma mentalidad opresora de las instituciones y personas que explotan a la gente. Por eso tú puedes dar diferentes nombres como racismo o derechos animales, pero son todo parte del mismo problema, la misma causa, la misma lucha. No son comida, no son instrumento de ciencias ni tan solo compañía. Los animales deberían poder vivir sin ser usados. Todos los niños y niñas, mujeres y hombres, independientemente de su raza y sus preferencias sexuales, deberían tener derecho a vivir, como deberían tenerlo los animales, tal como las personas deberían vivir, tal como los animales deberían vivir. Y es que es muy duro para ti reconocerlo, especialmente si eres blanco, heterosexual, capitalista, macho y devorador de carne. Es el símbolo de miles de años de opresión, una víctima más como otras de la egocéntrica necesidad de dominar. El símbolo de miles de años de explotación, una víctima más como otras de la egocéntrica necesidad de dominación. Hasta que no lo identifiquemos en nuestras mentes, nunca seremos libres. Hasta que no lo identifiquemos en nuestras palabras, nunca seremos libres. Hasta que no lo identifiquemos en nuestras acciones, nunca seremos libres. Basta de alimentarte de la debilidad de los demás y serás más fuerte, mucho, mucho más fuerte. Basta de consumir humanos, basta de consumir animales. Cuando te oigo decir que la liberación humana y animal son cosas diferentes, me siento triste por tu ceguera. No puedes comprender que es la misma mentalidad opresora de las instituciones y personas que explotan a la gente. Bueno, esto dice Sutik, y ahora voy a leer lo que había enviado Ale de Argentina, y dice: empiezas a sentir una sensación, sales de tus sueños, de tus pensamientos, de lo que estabas pensando, hasta abrir los ojos y encontrarte en el mismo lugar que todos los días, en el lugar que te expresas o el lugar que forzosamente tenés que compartir, o simplemente podés amanecer en la puerta de un banco, un edificio, una esquina, lo que sea, entre trapos y cartones y un perro fiel que te acompañe, o amanecer tirado por ahí porque estás dominado por el alcohol y las drogas. Amanecer en cualquier lado, como sea para cada uno, y desayunar una variedad de alimentos para que tu cuerpo responda normalmente, o seguramente alguno come algún cadáver de animal indefenso. O mejor, lo deja para el mediodía. O también podés tomarte una taza de leche. Total, vos nacés tomando la leche de tu madre y después seguís alimentándote de otro mamífero. O sea que sin pensarlo, tenés muchas madres lecheras desparramadas por muchos lados y encima son de otra especie, y al final terminás yendo en contra de la naturaleza, más de lo que vamos, aunque no querés entrar en razones porque te conviene. Es más rico levantarte y comer alguna golosina llena de azúcar o un alfajor con grasa vacuna y demás derivados de algún animal. O lo peor, que ni siquiera puedas fijarte en eso porque ni siquiera tenés un centavo dentro de tu bolsillo para decir: voy a comprarme algo. O si ni siquiera tenés una casa para levantarte un día a la mañana y abrir la nevera, la alacena y alimentarte. O porque ni siquiera te preocupas por nada porque tienes que para desayunar y te importa un carajo el bienestar de tu cuerpo y no comes bien para verte bien o porque sí. O comes en la calle, en el auto, en el bus o en el metro. En el trabajo, y si podés, te haces el boludo para currar menos y desayunas de nuevo. O sos un glotón y desayunas en tu casa y en el curro. Ya llega el mediodía, se caen los sistemas de los bancos o lo que fuere para ir a comer. Llegas a tu casa corriendo esperando la comida de tu madre, o tus padres no respetan tu ideología alimenticia y te dejan de lado. O tenés que pensar todo el viaje a casa, qué preparar. O tenés que pensar cuándo voy a ligar un centavo para comer. O los mediodías, desayunos, cenas, no te das cuenta. Convivís con hambre todo el tiempo y casi pensás que es algo normal que haya miseria. No hay que acostumbrarse a que ya es parte de la vida. Muchos se alimentan de cadáveres de animales y vos ves los inocentes asándose al costado del camino, de la calle, apoyados sobre rejas calientes, cambiando su color rojo por un color más oscuro y con un aroma para quienes lo consumen. O quienes entran a algún lugar de comida rápida y basura a comer, donde el ambiente está climatizado, los colores son hermosos y hay muchos juguetes y regalos con las comidas, y el ambiente tibio o fresco, al igual que tu casa, o tal vez solo tienes un ventilador de techo, o tal vez vivís nada más que en el ambiente al igual que afuera de tu casa, o lo vives desde fuera porque no tienes una casa. La gente sigue comiendo por las tardes. Un café después de comer para que entre un poco más de cafeína a tu cuerpo, o después de comer te tomas un digestivo por si te cae mal o sabes que algo te hace mal, pero lo comes igual, al digestivo lo soluciona todo. Total, sigues ingiriendo un poco más de remedios a tu vida, siendo que ese no es el remedio que necesitas sí o sí, o sino que ya te cabe hacer esa. También te comes un postre, o tal vez no, porque solo alcanzó para comprar un paquete de arroz. Vas a seguir con tu trabajo, estudio, a pedir, sobrevivir, resistir, robar o lo que hagas. Y así pasa el día entero, podés comer muchas golosinas o cosas. Puedes seguir con el hambre varios días. Puedes seguir sin comer para verte bien porque sos un enfermo de la sociedad. Y llegan las 5 y la merienda, los chicos tomando la leche de un vaso. Alguna persona que otra infusión. Alguna que otra infusión. Ah, y seguro muchos ingieren edulcorantes así. Más cosas cancerígenas se agregan a tu dieta. Llega la noche, cena, comer lo que queda, si queda. A ver si mañana comes o a ver si podés revisar la basura en un local de comidas, comúnmente más conocido. Pasa en uno de los lugares de comida rápida y basura más conocido. Aquel lugar donde para los chicos la comida viene en una cajita y en un juguete seguramente fabricado por un chico de su misma edad tal vez. Y así pasa la noche, algunos duermen, algunos lloran porque están solos, porque su novia es loca y te dejó, porque no te aceptó y te dejó, porque no se entiende, porque no te quiere, te miente, te dejó por un amigo, por lo que sea. O peor, te toca compartir la cama con la persona que no amas porque él te dio dinero solo para estar con vos, o con la persona que te golpea, con la que hace mal, o se desquita con sus propios hijos, o simplemente pasas la vida bien con tu amor de por vida si tienes la suerte. Bueno, se me hizo un poco largo. Dice acá que el amor de entre dos personas se mantenga vivo desde el mismo momento que comenzó. Bueno, me perdí un poco, pero el tema es que no me quiero extremar más en el tiempo. Y bueno, ahora a continuación sigue Fuck the Bastard, capaz que no tuvo un final muy final, pero bueno, continúa ahora Fuck the Bastards. ¿Cómo te pongo algo de la media eso? Sufrimiento será lo que